Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un poquitito más fresco que el día de ayer. Ayer amanecimos cuando empezamos el programa estábamos a 56, pero es cierto que también lo empezamos un poquito más tarde, ¿verdad? Pero bueno, en estos momentos tenemos temperatura de 54 grados Fahrenheit, se esperan cielos parcialmente soleados. En esos momentos tenemos un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 55% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 54, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 8% de que caigan precipitaciones. Se espera que el índice de rayos ultravioleta de 3 a 5 de la tarde esté un poquito alto, no mucho, porque vamos a alcanzar las temperaturas de 81 grados. El día de ayer nos decía que iba a estar calmado, por eso yo no les dije, bueno, les dije que podríamos estar tranquilos, pero aquí ya está marcando un poquito, así que si pueden utilizar protector solar de 3 a 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, pues estaría genial, ¿no? Y para el día de mañana, viernes 23 de junio, se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 4% y se espera que haya viento nuevamente a partir de las 12 del mediodía del día de mañana. Va a estar haciendo vientecito. Para este sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado a partir de las 4 a las casi 7 de la tarde del día sábado. Para el día domingo 25 de junio se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. El día domingo el índice de rayos ultravioleta sí va a estar un poco alto. Se espera que empiece desde temprano. Yo creo que desde la 1 de la tarde, va a empezar desde las 12, pero cuando se pone un poquito más fuerte será desde la 1 de la tarde hasta las 8 y media, 9 de la noche, o sea que casi todo el día. Así que a utilizar protector solar este domingo desde temprano. Y para el próximo lunes, iniciando la semanita, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Se espera que el índice de rayos ultravioleta también comience desde las 12 del mediodía hasta las 8 y media, 9 de la noche, o sea, tanto domingo como lunes. A pesar de que el próximo lunes, pues las temperaturas máximas no van a estar tan altas como el día domingo. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Yo creo que empezando el mes de julio, la próxima semana, próximo fin de semana, las temperaturas van a ir en aumento. Así que váyanse preparando para el calor, a hidratarse muy bien, a utilizar protector solar ya de todos estos días que se vienen en este verano, porque se me hace que pues sí va a estar fuerte como lo está haciendo en otras partes del mundo, ¿verdad? Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Recuerden que este viernes, bueno, este jueves es el viernes chiquito, mañana no habrá programa, así que es mi semana corta y pues mañana no habrá programa y estaremos hasta el lunes. Por eso les di un poquito más información del pronóstico y pues nada más les quería decir eso, que desde este fin de semana a utilizar protector solar, sobre todo desde el día domingo, ¿ok? Ahora sí, vámonos a la pausa y regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

te enviarán un mensaje, pero probablemente debas hacer gastos imprevistos en ese asunto. Tauro, deja de vivir intensamente, es un buen momento para comenzar a hacer las cosas que te gustan. Debes intentar dormir un poco más temprano y terminar el trabajo que tienes pendiente. Para el signo de Géminis, es un buen día para comenzar a pensar en lo que le dirás a la persona que amas. Alguien puede haberte ofrecido algo que no resultó cierto. Tienes que hacerle ver que te mintió y que eso no está nada bien. Para el signo de Cáncer, es un excelente momento para creer en ti mismo y en tu capacidad. No dudes en mantener a tus amigos cerca de ti porque serán leales mientras les des tu atención y tu mano esté dispuesta a levantar lo que se caiga. Leo, hoy tendrás oportunidades de conocer gente nueva. Aprovecha para hacer contactos y no tengas miedo de mostrarte divertido. Tiempos de cambio se avecinan y debes estar pendiente. Esta es una etapa pesimista de tu vida, pero no te desanimes. Virgo, en el amor comienzas a ver oportunidades nuevas, pero no te sientes en ese camino. No te apures, tienes muchos deseos de descansar, pero recuerda que tienes obligaciones importantes que necesitan de toda tu atención. Libra, es probable que tengas un magnífico día con tu pareja, si tienes hijos, enséñales el valor del trabajo. Un amigo cercano estará para apoyarte en un instante difícil que podrías vivir. Escorpión, una persona que no habías notado demuestra un interés repentino en ti, quizá no avance, aún así podría volverse una linda amistad. Si debías entregar un trabajo valioso, es probable que te entreguen una mala calificación, así que vuelve a comenzar y mejóralo. Sagitario, deja de lastimarte al revivir recuerdos de un amor que ya no existe. Una persona mayor te dirá algo positivo para tu trabajo. No desees algo que no puedes conseguir en este momento, ni tampoco dejes de lado a tu familia entre tus prioridades. Capricornio, una persona te hará un cumplido muy bueno. Quienes se encuentran sin pareja estable podrían enfrentar episodios de soledad el día de hoy. Tienes que volver a tomar la iniciativa en el amor. No siempre el otro deberá hacer el trabajo del otro. Acuario, es momento de tener una conversación sincera con tu pareja. Es probablemente que te hayas perdido en un momento con respecto a tu vida, pero no dejes de seguir aquello que quieras lograr. Tienes la posibilidad de tener buenas finanzas, por eso debes poner todo de tu parte. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Empezarás a tener mejores resultados por un cambio de mentalidad que has tenido en este último tiempo. Tienes que comenzar a experimentar más en tu vida porque dejas pasar las oportunidades por temor a caerte. Siempre vas a levantarte de nuevo. De la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Things you don't did you cry, but then remembered Another, you've been messing around. Y no sé, invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de deepfakes, que es una inteligencia artificial que puede resucitar a los muertos. Parece que hubieras visto un fantasma. La expresión se utiliza normalmente pues para dirigirse a alguien que parece asustado o conmovido. Sin embargo, los avances de la tecnología de inteligencia artificial podrían ampliar su uso, ya que las personas se enfrentan a la posibilidad de ser resucitadas digitalmente, entre comillas, ¿ok? En chatbots o en los llamados deepfakes después de su deceso, aun cuando nunca hayan dado para ello su consentimiento en vida. Según académicos de derecho de las universidades británicas Queen's University Belfast, Aston Law School y Newcastle University Law School, estos bots fantasma podrían intentar recrear la apariencia, la voz y o la personalidad de personas fallecidas, ya sea como chatbots, hologramas o en videos deepfake. Aunque no se cree que los bots fantasmas puedan causar daños físicos, lo más probable es que provoquen angustia emocional y perjuicios económicos, sobre todo a los seres queridos y herederos del fallecido, por lo que afirmaron los juristas. Los expertos piden ahora que se añada a los testamentos una cláusula de "Do not bot me", o sea, no autorizo que me hagan bots cuando muera, para evitar que se creen de las personas imágenes digitales que acaben atormentando a familiares y amigos como zombies generados por inteligencia artificial. Los investigadores señalan que mucho antes de los recientes avances de la IA como ChatGPT, el sitio de genealogía MyHeritage había lanzado en el 2021 un servicio llamado Deep Nostalgia, que permitía a los usuarios animar fotografías de parientes que ya pues habían fallecido. Además advierten que los rastros digitales dejados por las personas en vida, sobre todo en las redes sociales, podrían convertirlas en fáciles presas póstumas para reencarnaciones más avanzadas basadas en la IA, sobre todo porque no parece que la ley vaya a ponerse al día con la tecnología a corto plazo. Y aunque una propuesta de la Unión Europea para regularizar la inteligencia artificial parece cubrir a los robots fantasmas, por ahora estos se encuentran en la intersección de muchas áreas diferentes del derecho, como la privacidad y la propiedad, fue lo que dijo Marisa McVeigh, que es de la Universidad de Belfast. Y sigue habiendo una falta de protección de la personalidad, la privacidad o la dignidad del fallecido después de la muerte, fue lo que enfatizó McVeigh, advirtiendo que en ausencia de una legislación específica en el Reino Unido y más allá, no está claro quién podría tener el poder de resucitar a la persona digital después de morir. La verdad es que esto sí está bastante fuerte. Yo sé que mucha gente pues desearía, ¿no?, ver a sus seres queridos que ya partieron, pero yo creo que eso no sería nada saludable. Sé que para muchas personas pues dirían que sí saludable, sobre todo cuando han perdido a sus seres queridos recientemente, o a sus hijos, o los hijos a sus padres, y pues quieren tener esa sensación, ¿no? Pero entonces yo pienso que sí habría problemas. ¿Por qué? Porque pues uno no soltaría ese pasado y no se estaría, pues, no sé, como que volviendo presente, o sea, de la situación que realmente están viviendo, ¿no? Porque lo estarían como escondiendo a través de la inteligencia artificial, a través de este tipo de deepfakes, que en el que podrían, entre comillas, resucitar a sus muertos, ¿no? Está bastante fuerte, no sé qué vaya a pasar con esto, pero la verdad sí da miedito. Así como que para diversión, decir, una foto, está animado, ok, ya, bien. Pero después que empiezas a chatear con tu supuesto, por ejemplo, en mi caso con mi padre, ¿no?, que me pusiera a chatear con mi papá, que ya no está aquí, y darle pues toda la descripción de mi padre para que pueda actuar como actuaba él, pues la verdad sí está cañón, ¿no? Creo que todos estamos en un proceso, y yo creo que cuando nos desaparecemos de aquí, creo que deberíamos de estar en paz, ¿verdad? Y no sé, o sea, tal vez no sería buena idea en ese sentido. Yo creo que no deberían de permitirlo, pero bueno, esa es mi humilde opinión. Y bueno, en otra información, y obviamente, o sea, que todos quisiéramos platicar con nuestros seres queridos, a veces lo hago en los sueños, pero de eso a ya interferir con la tecnología, como que eso ya no me gusta, ¿no? Pero bueno, en otra información les decía que ya hemos hablado, ¿no?, de este submarino que en el que viajaban 5 personas, 6, eran 5 o 6, que viajaban en el submarino para ver el Titanic y desapareció. Y pues ya el día de ayer, pues ya estaban en sus últimas horas. Entonces los rescatistas hacen un último esfuerzo en las últimas horas de oxígeno del sumergible desaparecido. Y pues la carrera contratiempo para encontrar un sumergible que desapareció rumbo al Pecio del Titanic entró el día de hoy por la mañana en una nueva fase de desesperación, mientras se acercaban las últimas horas en las que el pequeño vehículo pues aún podría tener oxígeno. Los rescatistas enviaron más barcos a la zona de desaparición con la esperanza de que los sonidos detectados bajo el mar por segundo día consecutivo pudieran ayudar a reducir su búsqueda en la urgente misión internacional, pero la tripulación apenas tenía reservas de oxígeno para 4 días cuando la nave llamada Titán se sumergió el día domingo a las 6 de la mañana. Incluso los que se mostraban optimistas advertían que los muchos obstáculos, desde localizar el sumergible hasta llegar hasta él con el equipo de rescate, así como llevarlo a la superficie asumiendo que siguiera intacto, y todo eso debía ocurrir antes de que se acabara el oxígeno de los pasajeros. La zona de búsqueda era del doble del tamaño de Bahamas, en zonas de hasta 4020 metros de profundidad. El capitán Jamie Frederick del primer distrito de la Guardia Costera dijo que las autoridades aún tenían esperanza de salvar a los 5 tripulantes, y esta es 100% una misión de búsqueda y rescate, fue lo que señaló Frederick. Y dice: seguimos poniendo todos los activos disponibles que tenemos para encontrar al Titán y a los miembros de la tripulación. La zona del norte del Atlántico donde el Titán desapareció el domingo es propensa a la niebla y las tormentas, lo que la convierte en un entorno extremadamente difícil para llevar a cabo una misión de búsqueda y rescate, fue lo que afirmó Donald Murphy, que es un oceanógrafo que trabajó como científico en jefe de la Patrulla Internacional de Hielo de la Guardia Costera. Y entre tanto se conocieron advertencias significativas sobre la seguridad del vehículo que se habían expresado durante el desarrollo del sumergible. Frederick dijo que si bien los sonidos que se detectaron ofreciendo la posibilidad de reducir el área de búsqueda, aún no se ha determinado su ubicación y fuentes exactas. Dice, no sabemos qué son, para ser franco. Carl Hatfield, capitán retirado de la Marina y actualmente director del Laboratorio de Sistemas Oceanográficos de Woods Hole, dijo que se ha descrito a los sonidos como ruidos de golpes, pero advirtió que las cuadrillas de búsqueda tienen que poner todo el panorama en contexto y eliminar fuentes potenciales hechas por el hombre que no sean el Titán. El reporte pues resultó alentador para algunos expertos, porque a las tripulaciones de submarinos que no pueden comunicarse con la superficie se les enseña a golpear el casco de sus navíos para ser detectados por el sonar. Un oficial de la Marina de Estados Unidos dijo que durante una rueda de prensa el miércoles que un sistema especial de salvamento naval podría ser utilizado para sacar el Titán que ha llegado a San Juan, Canadá, pero se espera que se tome otras 24 horas prepararlo para su uso. La Marina dijo en un comunicado que el equipo es capaz de sacar del mar objetos grandes, voluminosos y pesados, como aviones o buques pequeños. A bordo del Titán iba el piloto Stockton Roche, director general de la empresa organizadora de la expedición Ocean Gate. Sus pasajeros eran un aventurero británico, dos miembros de una familia de empresarios pakistaníes y un experto en el Titanic, o sea que eran cinco personas. Las autoridades informaron que la embarcación de fibra de carbono de 6,7 metros de eslora se había extraviado el domingo por la noche, lo que desencadenó la búsqueda pues, en aguas situadas a unos 700 kilómetros al sur de San Juan, Terranova. Y el sumergible pues, tenía una provisión de oxígeno para 4 días cuando zarpó alrededor de las 6 de la mañana del domingo, que podría durar hasta el jueves por la mañana, o sea, hasta hoy. Y eso fijaría un plazo límite entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana de este día para encontrar el Titán antes de que se acabe el aire respirable, si es que el vehículo no ha sufrido daños catastróficos antes. Eso es lo que mencionaron. Y bueno, eso es lo que hay de información. No estoy aquí tratando de actualizar a ver si encontraron algo, pero pues desafortunadamente parece que no. Y pues en las profundidades del océano pues es de tenerle respeto, ¿verdad? Porque pues uno no conoce, por más de que hayas viajado, pues puede haber olas allá abajo, no sé qué cosas que pudieron haber afectado. Pero bueno, sí, estoy actualizando aquí para ver si me aparece algo, pero no, por el momento no me aparece aquí nada. Ahorita voy a seguir actualizando a ver si encontraron el submarino o a ver qué pasa, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hubieras visto cómo te lloraba anoche que sentí que te perdía. Yo vi cuando otro tipo te besaba y no imaginas lo mucho que dolía. Me acuerdo cómo el tipo te miraba, luego como un tonto se reía. Los celos que me dieron me mataban, y eso que yo ni escuché lo que decían.

si se recomienda la sandía para los diabéticos o no. Pero con lo que les acabo de decir, pues me imagino que ya saben cuál es la respuesta, ¿verdad? Las personas con diabetes deben controlar la cantidad de sandía consumida, ya que tiene un alto índice glucémico y puede elevar el azúcar en la sangre rápidamente. La sandía es alta en azúcar y comer sandía limita la cantidad de otros carbohidratos que podría comer en el resto de su comida. En promedio, 1¼ taza de sandía, que es más o menos, yo creo, una rebanada, ¿verdad? Una y un cuarto de taza, contiene 15 gramos de carbohidrato y solo 1 gramo de fibra dietética. La diabetes debe obviamente controlarse con su médico y con un dietista registrado. Los diabéticos necesitan controlar estrictamente su consumo de azúcar. Una taza de sandía contiene 9,5 gramos de azúcar con menos de 1 gramo de fibra para ayudar a controlar la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo. Y dado que la sandía se compone principalmente de azúcar, agua y otros micronutrientes, debe consumirse con moderación si está restringiendo la ingesta de azúcar como una persona pues con diabetes. La sandía es un alimento nutritivo y es bajo en calorías, que tiene un alto contenido de agua. Y la sandía tiene un alto índice glucémico de 72, que es bastante alto, ¿no? Sí, para una persona que padece diabetes, pues no tendría que tener mucho cuidado, ¿no? Esto significaría, o sea, que aumentará más rápidamente sus niveles de azúcar en la sangre en comparación con otros alimentos con un índice glucémico más bajo. Sin embargo, pues su carga glucémica es 2, lo cual es bajo. Lo que significa que incluso si aumenta el azúcar en la sangre rápidamente en comparación con otros alimentos, no aumentará mucho el azúcar en la sangre. Y por esta razón, pues la sandía es segura para las personas que viven con diabetes, que la consuman en cantidades moderadas y como parte de una dieta sana y equilibrada. Entonces, cuando uno consume la sandía, tenga o no tenga diabetes, pues nos va a subir la glucosa. Pero dice que la carga glucémica es de 2, o sea que es bajo, o sea que después te va a bajar. No sé qué ya te vaya a afectar. Aunque recuerden que puede ser un alimento agresor, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Como la sandía tiene un alto índice glucémico pero baja carga glucémica, su consumo debe ser en pequeñas cantidades. Esto aquí lo vengo y lo refuerzo, ¿no? Y debe estar asociado con alimentos que contienen grasas saludables como semillas oleaginosas y proteínas. Y bueno, esta opinión la dio un experto de Livia Dixon Chen. Entonces, hablé esto de la sandía porque aparte, pues yo compré una sandía este domingo que salió deliciosa. Y pues yo sé que afecta a la glucosa, ¿no? Pero no te queda esa afectación por mucho tiempo, ¿no? Y la sandía, pues a pesar de ser baja en calorías, tiene un alto índice glucémico, entonces puede desencadenar picos de azúcar en la sangre, o sea que te puede subir si te checas después de que comes sandía, tal vez lo vas a tener alta, pero después ya se te baja. Por lo tanto, pues las personas con diabetes deben evitar comer la fruta sola. La solución en este caso es comer la sandía con otros alimentos, o sea que comas también semillas, no las semillas de la sandía, no, si otro tipo de sandías, o también puedes comer las oleaginosas. Y la dosis recomendada es de una rebanada de aproximadamente 150 gramos. Y es importante recordar que la dieta de las personas con diabéticos debe ser individualizada de acuerdo a las necesidades calóricas, de acuerdo a la edad, enfermedades asociadas y el estado nutricional y el tratamiento farmacológico de cada paciente. Así que no porque ya ahorita ya se informaron de eso y se voy a comer una rebanada de sandía, tal vez estás tomando algún medicamento que pueda hacer reacción, entonces consulten siempre con su médico, ¿ok? Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y este artículo lo saqué de Microsoft Star Health, la página, y esta información son sobre preguntas más frecuentes de profesionales, y la pregunta que le hicieron, ¿se recomienda la sandía para diabéticos? Y bueno, esas fueron las respuestas, y fue una historia de Tony Tran, Jasmine Lee, Helen Chu, Livia Dixon Chen, Marceli F. Chagas, y bueno, ahí pueden encontrar esta información en Microsoft Star Health, ok. Y ahora sí, con esto vamos a finalizar el segmento y nos vamos a ir directamente con el tema del día. Y pues tengan listo su papel y lápiz o su mente bien despierta para que podamos recordar la lección del día de hoy, ok. Vámonos directamente con el tema del día. De la mañana con 36 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Estamos abarcando el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros y estamos en el capítulo número 3, ¿cuáles son las características de los maestros de Dios? Y estamos abarcando cada característica por día, ¿no? Entonces, hoy estamos en la característica número 8, o en el apartado número 8 del capítulo 3 del manual para el maestro. Y hoy vamos a hablar sobre la paciencia. Con eso damos inicio a encuentros existenciales. Paciencia.

lavaba repuestos con gasolina. Poco a poco pudo ponerse al día, saldando la totalidad de las deudas. Los problemas amenazan con robarnos la paz. Sin embargo, cuando depositamos la confianza en aquel que todo lo puede, logramos salir de la crisis. No permitas que lo embargue la desesperación. Busque una salida. Está en Dios. Él está con nosotros. Nos extiende su mano, brindando la ayuda que necesita. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo invertirlo. De la mañana con un minuto, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de toda esta semanita. Recuerden que el día de mañana no habrá programa y también hoy les informo que el día de ayer no hubo el programa de lo mejor del deporte con Rabbit. No se pudo hacer el día de ayer, así que va a quedar pendiente. Yo les había dicho que sí iba a haber, discúlpenme. Hubo ahí pues un error. Les debí de haber dicho que no iba a haber programa, pero pues se me pasó. El día de hoy esperemos de que sí vaya a haber Venus versus Marte. La semana pasada también lo anuncié, iba a haber, pero se fue la luz y pues se fue en el momento, media hora antes de que, una hora antes de que comenzara el programa, pero es que regresó a la media hora. Y después se volvió a ir, o sea, media hora antes de que empezara el programa, y estuvo pues en total por 2 horas, entonces ya no se pudo hacer. Esperemos que el día de hoy sí se pueda hacer, y si no, pues ahí les estaría avisando, ¿no? El próximo lunes. Recuerden que los programas están grabados, se graban después de que los producimos en vivo. Ahorita estoy en vivo y ahorita a las 12 del mediodía estarán escuchando la repetición, y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Y también recuerden poner en práctica las características de los maestros de Dios: confianza, honestidad, tolerancia, mansedumbre, júbilo, indefensión, generosidad y pues la del día de hoy, ¿no? Ya no les voy a decir, a ver si ustedes se la aprendieron. ¿Por qué? Porque ya fue la recapitulación. Y bueno, ahora sí, vámonos, me despido y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.